Bienvenidos a Momento Decisivo, para la continuación del estudio del Dr. David Jeremiah sobre el libro de Filipenses. En el programa de hoy recibiremos una lección sobre la armonía. No se preocupe, no es una lección de música, sino una lección sobre cómo debemos llevarnos en el cuerpo de Cristo, en armonía nuestra relación con Dios y en armonía con otros creyentes. Hoy aprenderemos sobre cómo cultivar la actitud apropiada hacia los demás, incluso en áreas donde no estamos de acuerdo. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje para hoy, titulado El gozo de la armonía. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. No sé si ustedes lo hayan notado, pero muchas veces la forma en que alguien habla de su iglesia refleja su posición teológica y a veces incluso cómo va su relación con el Señor. Y Pablo nos ayudará hoy a aprender sobre el gozo de la armonía, sobre cómo caminar con los miembros del cuerpo de Cristo y vivir en armonía con ellos. Nos enfocaremos en los primeros 5 versículos del capítulo 4 de Filipenses. Solo son 5 versículos, pero están llenos de mucha verdad que tanto hace falta en la iglesia en la actualidad. Espero que usted pueda estar con nosotros para esta lección importante que presentamos hoy y mañana. Le animo a llamar a un amigo o ser querido a escuchar esta enseñanza con usted. Creo que será de mucha bendición para su vida. Es una enseñanza que puede ser de gran ayuda en la iglesia donde usted asiste. Bien, comencemos ahora la lección El gozo de la armonía. Hace poco encontré una receta para la desdicha, que pienso que ha sido la filosofía práctica de varias personas que conozco. Siempre me he preguntado qué será lo que les hace actuar como actúan, y pienso que lo he descubierto. Si ustedes están buscando una nueva manera de ser desdichados, tal vez una de estas ideas les motive para sumarse más profundamente en la desesperanza. Número 1. Haz que las minucias te fastidien. No te contentes con solo permitir que te incomoden. Esfuérzate porque te fastidien. Número 2. Pierde la perspectiva de las cosas y déjala perdida. No pongas lo primero, primero. Número 3. Consíguete una muy buena preocupación, algo respecto a lo cual no puedas hacer nada y simplemente preocúpate. Sé perfeccionista. Condénate tú mismo y a los demás por no alcanzar la perfección. Ten la razón. Tenla siempre. Ten la razón perfectamente todo el tiempo. Sé el único que tiene la razón y sé rígido en cuanto a tener la razón. Número 6. No confíes ni creas en la gente y no esperes sino lo peor y lo más débil que sean. Sé suspicaz. Atribúyele siempre motivos ulteriores. Número 7. Siempre compárate desfavorablemente con otros y eso te garantizará desdicha instantánea. Tómate a pecho con hostilidad todo lo que te suceda y no te guste. No te entregues de corazón ni con entusiasmo a nada ni a nadie. Número 10. Espera la felicidad permanente en tu vida. No enfrentes las adversidades, esos retos de la vida, mediante una filosofía agridulce y tendrás garantizada la desdicha por el resto de tus días. Sigan esta receta fielmente por un tiempo. Y les garantizo que pueden llegar a ser las personas más desdichadas que jamás Dios haya creado. Dejando a un lado la ironía, en verdad hay mucha gente desdichada en el mundo, ¿no es así? Muchas de estas personas son las más visibles en el cuerpo de Cristo. Difícil de entender. Si usted resulta ser uno de los que luchan con esta actitud en la vida, entonces las palabras de Pablo en estos 5 versículos se dirigen a usted de manera muy personal. Pablo no tiene nuevas ideas en cuanto a la desdicha y, a decir verdad, tampoco las tiene respecto a la felicidad, pero lo que sí tiene es una filosofía de la vida que le garantiza darle gozo verdadero y duradero y que es en realidad lo que deseamos. Al empezar este capítulo cuarto de Filipenses, Pablo dice, «Así que». Esto nos lleva de regreso a la sección previa. Como ustedes saben, cuando se ve la expresión «así que», hay que preguntarse ¿a qué se refiere? Y hay que regresar al pasaje previo y descubrirlo. Bien, en el capítulo anterior hemos visto toda clase de información respecto a los enemigos de la cruz y nuestra responsabilidad de seguir creciendo en Cristo. Así que Pablo dice, siendo que estamos rodeados de los que quieren destruirnos, nuestros enemigos, y porque en realidad no somos ciudadanos de este mundo, debido a que debemos seguir avanzando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, estas son algunas cosas que hay que recordar. Lo que le sigue en estos cinco versículos son cuatro exhortaciones que con toda certeza hacen una diferencia. Pablo dice, en primer lugar, estén firmes en el Señor. Número dos, sean de un mismo sentir en el Señor. Número tres, regocíjense en el Señor. Y cuatro, que su gentileza sea conocida a todos los hombres. Ahora, para hacer que esto funcione para nosotros en nuestra filosofía de la vida, en lugar de usar el lenguaje de las Escrituras como bosquejo, pongámoslos como prohibiciones. Digamos que hay ciertas cosas que no debemos hacer según lo que nos dice este pasaje bíblico. En primer lugar, no se dejen derrotar. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Al leer este versículo, ustedes pueden ver de inmediato que Pablo dice cinco cosas independientes respecto a su relación con esas personas. Antes de dar cualquier instrucción fuerte, Pablo siempre se muestra cariñoso con las personas a quienes está dirigiéndose y les recuerda el gran amor que guarda por ellos en su corazón. Note las cinco cosas que dice de ellos. Para empezar, les llama hermanos. Los filipenses eran familia para el apóstol. No son una congregación, son una familia. Son sus hermanos. Los considera como hermanos y hermanas espirituales y por eso les llama hermanos. Es más, les llama hermanos en este pasaje de manera tal que uno no puede pasar por alto el hecho de que hay gran afinidad en el pasado del apóstol con esta iglesia tan especial a la que quiere mucho. En segundo lugar, expresa su amor por ellos. Dos veces en el mismo versículo les llama amados. Una vez al principio y otra vez al final. En tercer lugar, les describe como deseados. Pablo anhela verles. Pablo comprendía el alto valor que Dios concede a la gente. Más que cualquier otra cosa, estando Pablo preso en Roma, lo que más quería era el compañerismo personal de los amigos que Dios le había dado. Conforme maduramos en la fe, comprendemos que las relaciones personales son la esencia de la vida. Si usted tiene buenas relaciones personales, si tiene buenos amigos, si tiene una buena familia, sabe que eso es lo que realmente cuenta. Eso es lo que Pablo dice. Anhela estar con ellos. Ellos eran muy especiales para él. Cuarto, noten que les describe como su gozo. Esta es la misma manera en que describió a otros a quienes había ministrado. Por ejemplo, en 1 a los Tesalonicenses 2:19, Pablo les escribió casi exactamente lo mismo que a los filipenses. Les dice, porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué les dice Pablo a los tesalonicenses? Les dice, ¿cuál es nuestro gozo? ¿Saben cuál es nuestro gozo? Ustedes son nuestro gozo en la venida del Señor Jesucristo. Finalmente, en este versículo, Pablo se refiere a estos creyentes como su corona. Pablo miraba hacia adelante al tribunal de Cristo y consideraba que los filipenses representaban la corona que le esperaba por su fidelidad a Dios. Ya anteriormente, en esta misma carta, les ha mencionado esto. En el capítulo 2, versículo 16, les da instrucciones de una manera especial. Noten cómo les exhorta. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo que Pablo dice es, al mirarles a ustedes, hermanos de Filipos, y ver cómo están madurando y creciendo, y ver el progreso que están logrando, estoy ansioso por estar ante el tribunal de Cristo y oír que Dios me diga, bien hecho, les has preparado bien, les has animado bien, les has ministrado bien. Ellos son tu corona. Pablo tiene una opinión bastante elevada de estos creyentes. Les llama hermanos. Dos veces les llama amados. Dice que anhela verles. Les llama su gozo y se refiere a ellos como su corona. Pero, habiendo dicho todo esto, ahora pasa a la exhortación. Les dice, estad así firmes en el Señor. Quiere que los creyentes sean fuertes en la fe. Quiere que comprendan que es importante sostenerse firmes en lo que ya han recibido. Ahora bien, a primera vista podría parecer que hay cierta contradicción aquí. Como recordarán lo que dijimos en el mensaje pasado, en el capítulo 3 les dice a los filipenses que corran y ahora les dice que estén firmes. ¿Quiere que corran o que estén firmes? Bien, hay una diferencia. Pablo dice en esencia que en cuestiones de crecimiento y madurez, en cuestiones de progreso en la vida cristiana, que siempre debemos esforzarnos hacia la meta, pero en cuestiones de fe y doctrina, en lo que tiene que ver con lo que hemos creído, debemos estar firmes y no ceder. Hay dos metáforas aquí que son totalmente diferentes en cuanto a los creyentes. Cuando se trata de progreso, cuando tiene que ver con crecimiento, cuando se trata de seguir avanzando, uno siempre debe estar corriendo, esforzándose hacia la meta que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pero cuando se trata de cuestiones de doctrina, Pablo dice que debemos mantenernos firmes. Es más, noté algo interesante en la Biblia que nunca antes había notado. Y es que a los creyentes no siempre se les dice que avancen contra el enemigo. La Biblia dice, por ejemplo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Algunas veces he oído a algunos telepredicadores que dicen, vamos a invadir el territorio de Satanás, vamos a apoderarnos del territorio de Satanás, vamos a perseguir al enemigo a toda máquina, vamos a acosar a ese sujeto perverso. Hemos estado hablando de la adoración y de cómo los creyentes adoraban al Señor y ¿qué es lo que debían hacer? Debían tomar lo que ya se les había dado, pero hasta donde yo sepa, no hay ninguna instrucción en la Biblia que diga que debemos prepararnos para perseguir a Satanás o emprender la ofensiva contra él, en el sentido de entrar a su territorio y asumir autoridad sobre él, como dicen algunos. Lo que la Biblia dice es que debemos tomar el territorio que Dios ya nos ha dado y estar firmes ahí sin ceder terreno. Watchman Nee es un evangelista chino bien conocido. De cuando en cuando leo sus escritos y trato de figurarme lo que quiere decir porque dice las cosas en forma muy diferente a cualquier otro. Dice que la diferencia entre la guerra espiritual ofensiva y defensiva es que en la guerra defensiva ya tengo el terreno y lucho por defenderlo. Pero en la guerra ofensiva todavía no tengo el territorio y lucho por conquistarlo. Esa es precisamente la diferencia entre la guerra que libra el Señor Jesús y la guerra que libramos nosotros. La de Cristo fue ofensiva en esencia. Jesús luchó contra Satanás a fin de ganar la victoria. Mediante la cruz llevó esa lucha hasta el mismo umbral del infierno a fin de llevar cautiva a la cautividad. Hoy, luchamos contra Satanás solo para mantener y consolidar la victoria que ya ha sido ganada. Mediante la resurrección, Dios proclamó a su Hijo el vencedor sobre todo el ámbito de las tinieblas y nos ha dado el territorio que Cristo ganó. No necesitamos luchar para ganarlo. Lo único que tenemos que hacer es estar firme en Él contra el enemigo. Eso realmente me ayudó a comprender la diferencia entre lo que es correr y lo que quiere decir estar firme. Lo que me dice es que en Jesucristo ya tengo la victoria y todo lo que me pide que haga es estar firme y no permitir que nadie me lo quite. Eso da aliento. No se dejen derrotar, hermanos, amados y a quienes quiero ver, mi gozo y mi corona. Estén firmes en el Señor. Cuando los judaizantes que mencionó en el capítulo 2 llegan y tratan de decirles que no tienen libertad, no dejen que les quiten eso, porque ese es el territorio que Cristo les ha dado. Cuando la gente trate de decirles que no son salvos o que ustedes que ya han sido salvados pueden perder su salvación, no les permitan que les quiten su seguridad. Ese es el territorio que Dios les dio cuando concluyó la obra en la cruz. Cristo lo pagó todo. Y todo está concluido, terminado, completo. Hay ataques constantes contra los creyentes tratando de arrebatarles lo que es suyo en virtud de su relación a Jesucristo. Y Pablo dice que si quieren ser victoriosos, no se dejen derrotar. Estén firmes en el Señor. Noten también la única forma en que ustedes pueden estar firmes, no por sí mismos, sino en el Señor. Pablo usa esta frase, en el Señor, vez tras vez en esta epístola. Nuestra victoria es en Jesucristo. Ahora bien, habiéndoles dicho que no se dejen derrotar, en el versículo 2 les dice, no sean divisivos, no sean divisivos. Noten, ruego a Evodia y a Sinteque que sean de un mismo sentir en el Señor. Ustedes no necesitan leer esto vez tras vez para darse cuenta de que algo ocurría en la iglesia que no era lo que Pablo quería que ocurriera. Se da perfecta cuenta del hecho de que nunca podrían estar firmes si el cimiento estaba dividido por la desarmonía y fricción. Nadie puede resistir el ataque del enemigo si no está seguro de quiénes son sus amigos. Algo ocurría en la iglesia en Filipos que preocupaba profundamente a Pablo. ¿Recuerdan cómo llegó Pablo a Filipos y cómo empezó la obra ahí? Llegó a la ciudad y no había iglesias, no había sinagoga ahí, pero oyó que había una reunión de oración a orillas del río el día de reposo. Así que fue al río y como lo había oído, ahí estaban celebrando un culto de oración. ¿Adivinen quiénes estaban ahí? Solo un grupo de mujeres. No había hombres, sino solo un grupo de mujeres. Entre ellas estaba una mujer llamada Lidia, que comerciaba en púrpura y que llegó a ser la convertida más famosa de Filipos. La iglesia en Filipos empezó con mujeres. Tengo que hacer una pausa para rendir tributo a las muchas mujeres que han sido parte de la obra que Dios hace en su iglesia. La iglesia tiene una tremenda deuda que jamás podrá pagar a las mujeres consagradas que llenan sus filas. Pablo tenía una deuda con las mujeres que tuvieron suficiente fe como para orar y suficiente valor como para quedarse en la obra en los primeros días. Al examinar la historia del cristianismo, es difícil imaginarse en dónde se hallaría hoy la iglesia de Jesucristo si no fuera por la poderosa influencia que han ejercido las mujeres que han llenado sus filas. Un escritor lo ha dicho de esta manera: los hijos que han educado, los servicios que han prestado, los cantos que han compuesto, las oraciones que han elevado, desde Eunice criando a Timoteo, el Magnificat de María, las mujeres que estaban en la reunión en el aposento alto y en adelante. La iglesia tiene una deuda que jamás se podrá pagar por completo por todos los sacrificios, servicio y simpatía de las mujeres. Y todos los hijos de Dios dicen, amén. Ninguno de nosotros jamás podrá ser lo que debe ser en Cristo de no haber sido por las mujeres consagradas y piadosas que Dios puso en nuestro camino. Ustedes bien saben que cada vez que surge la oportunidad, bendigo a mi madre por su gran influencia en mi vida. Bien, la iglesia filipense, que había empezado con un grupo de mujeres que se reunía junto al río para orar, ahora estaba destrozándose por dos mujeres, Evodia y Sinteque. Evidentemente, estas dos mujeres deben haber sido destacadas en esa congregación, aun cuando no se les menciona en ningún otro lugar de la Biblia. Pablo dice de ellas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Obviamente eran sobresalientes porque el efecto que ejercían sobre la congregación no se puede explicar al margen de la influencia que gozaban ahí. Algo andaba mal en la relación personal entre estas dos mujeres. ¿Saben lo que quieren decir sus nombres? Evodia quiere decir dulce fragancia. Una de las mujeres se llamaba dulce fragancia. Sinteque quiere decir afable o persona con quien es fácil llevarse. Así que dulce fragancia y persona con quien es fácil llevarse estaban teniendo serios problemas en la iglesia en Filipos. Alguien ha dicho que si los filipenses eran la corona de Pablo, Evodia y Sinteque eran dos espinas en esa corona. Y tal vez sea cierto. Al leer esta epístola, notarán que uno de los temas que Pablo ha estado usando y al que vuelve vez tras vez es el tema de la unidad. Oraba por ellos en el capítulo 1, versículo 9, que el amor de unos por otros abundara más y más. En el mismo capítulo, les exhorta a que estén firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes. Luego, en el capítulo 2 menciona el tema de nuevo. sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el capítulo 3 lo repite, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora, en el capítulo 4, sus comentarios son específicos y empezamos a preguntarnos si de alguna manera en el capítulo 1 Pablo no estaba ya refiriéndose a este conflicto que saca la luz en el capítulo 4 al decirles y repetirles que sean de un mismo sentir y asegurándose de que haya unidad. Al estudiar el capítulo 1 no sabíamos de qué se trataba todo eso, pero ahora Pablo está indicando detalles específicos y en su carta menciona claramente a dos personas y por nombre. Si usted piensa que yo soy directo, piense en Pablo. Escribe esta carta a la iglesia en Filipos y menciona por nombre a dos mujeres y les dice: quiero que resuelvan este problema, señoras, porque están creando tensión en el cuerpo. Pablo sabía, como nosotros deberíamos saberlo, que incluso las más pequeñas irritaciones en el cuerpo de una iglesia pueden crecer hasta convertirse en serios problemas si no son atendidos a tiempo. Mi padre tenía una filosofía muy sencilla de la vida. ¿Cómo quisiera yo poder escribir todas las cosas extrañas y maravillosas que a su manera me enseñó? Pero recuerdo que cuando empecé en el ministerio me dio una regla muy sencilla. Me dijo: David, si te preocupas por arreglar las fisuras, nunca tendrás una rotura. Tenía razón. Aquí Pablo está atendiendo las fisuras porque no quiere que la iglesia se divida. ¿Cuántos pastores han venido a verme avergonzados después de que la iglesia en que servían se había dividido y me han dicho: si tan solo hubiera atendido el problema cuando empezó? Pablo es un pastor sabio que les escribe a los miembros de esta iglesia para advertirles que si permiten que continúe la división entre estas dos mujeres, en poco tiempo la situación será más grave. Ahora, Pablo trata de lidiar con el problema. Noten cómo lo hace. Pide a sus amigos en Filipos que le ayuden. Noten lo que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No estamos seguros a quién se está refiriendo. Algunos piensan que se trata de Epafrodito, otros piensan que fue otro hombre de la iglesia en Filipos cuyo nombre no menciona. Parece ser mejor considerar que se trata de Epafrodito, quien era amigo de Pablo y que le había llevado la carta y que llevaría de regreso la carta que Pablo les escribe. Así que le dice: escucha, cuando regreses, quiero que ayudes a estas mujeres, ayúdalas. Ellas trabajaron conmigo en el Evangelio, pero ahora están disgustadas entre sí. Ayúdalas a resolver el problema. Esto es un buen recordatorio de que la unidad en la iglesia no es solamente problema del pastor, ni siquiera es problema de los diáconos. La unidad en la iglesia nos pertenece en esencia a todos. Cuando hay un problema entre dos personas, todos debemos intervenir para hacer todo lo que sea posible por resolver el asunto a fin de que la unidad y la paz puedan reinar supremas en el cuerpo de la iglesia de Dios. Al mirar este pasaje, ustedes notarán que hay tres evidencias de unidad por las que Pablo se preocupa. En primer lugar, les recuerda de la unidad que tienen en su salvación. Aquí en este mismo versículo les habla del hecho de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿No es esto un maravilloso recordatorio? Aquí están estas mujeres que no pueden llevarse bien con otras de las ciudadanas del cielo, y en el cielo hay un solo libro. Y en ese libro constan los nombres tanto de Bodia como de Sinteque, y Pablo ya se ha referido anteriormente a los filipenses como queridos hermanos amados. En esta breve mención del libro de la vida les está recordando que hay una unidad celestial en la iglesia y que no hay divisiones en el cielo, y que es contra la naturaleza de la iglesia confesar unidad en el cielo y practicar la desunión en la tierra. Les dice: ustedes están unidas en su salvación, sus nombres están escritos en el libro de la vida, así que resuelvan las diferencias, señoras. Empiecen a actuar como si estuvieran en el cielo. No hay división en el pueblo de Dios en el cielo, ¿lo sabían? En el cielo no va a haber ninguna pelea de la iglesia. En el cielo no va a haber ninguna pelea de iglesia. En el cielo todo está en perfecta unidad. Nuestra oración es: Señor, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué les está haciendo recordar Pablo? Su salvación. Ellas están unidas en su salvación. En segundo lugar, quiere que estén unidas en el Espíritu. Les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando habla de ser de un mismo sentir, se refiere al espíritu de servicio y humildad que explicó en el capítulo 2. Dice, en esencia, si ustedes tienen el espíritu debido, la actitud debida, no puede haber división. No hay división en la iglesia en donde se practica la humildad y en donde el espíritu de servicio reina soberanamente. ¡Qué lección importante para la iglesia en la actualidad! No puedo ir casi a ninguna parte sin oír de los problemas que tienen las iglesias con la falta de unidad. He tenido muchas oportunidades de lidiar con estas cosas a través de los más de 30 años que he servido como pastor. No hay nada que traiga más tristeza al corazón de Dios que ver que sus hijos no vivan en armonía y unidad los unos con los otros. Terminaremos esta lección mañana. Y espero que usted no se la pierda, porque es muy importante y puede servir de mucha ayuda para usted y su iglesia. No olvide que tanto el mensaje que usted escuchó hoy, como todos los mensajes que presentamos en Momento Decisivo, están disponibles en discos compactos y puede visitar nuestra página web, momentodecisivo.org, o escribirnos por correo para solicitarlos. Si usted nunca ha comprado un disco compacto de un mensaje que ha escuchado por primera vez, se sorprenderá ¿de cuántas cosas captará la segunda o tercera vez que escuche un mensaje que no captó la primera vez que lo escuchó? Gracias nuevamente por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la armonía. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.